Vamos a hacer de alguna otra manera, llamándola a la conciencia. Esta noche también vamos a conversar con nuestros invitados, que los vamos a presentar de forma inmediata, pero dentro de ellos también ellos, como alegre, con la alegría que nos trae, miren, escuchen. Estamos partiendo del carnaval de atrás para adelante, estamos con la cacharpaya, no estamos anunciándoles que se van, sino de lo contrario, que llegan a este anata, a este carnaval que se llama Guerreros del Arcoíris. Esta noche está con nosotros Rodrigo Barraza, ya que es director de danza de la agrupación, y también el Keno Roja, que es pertenece a la banda de Renacer, o sea, la parte de la música y la danza conjunto desde Maipú, y vienen acompañados por dos angelitos de su guarda, la Natalie y el Daniel. Ellos son Renacer de Maipú. ¿Escuchamos? Renacer de Maipú esta noche. Qué bonito sonar los vientos, ¿eh? Bueno, están con nosotros, como decía. Hola, ¿cómo estáis, Rodrigo? Hola, ¿qué de tu vida? ¿Cuánto tiempo? ¿Viniste la vez pasada? No tuve la... O sea, primera vez que estás acá en la radio. Ah, bueno, te damos la bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Y Renacer es como bien amigo de nosotros, así como pana. Íntimos. Hoy estamos súper contentos, hace tiempo que no los teníamos y... Estamos como ansiosos de preguntarle tantas cosas, porque por usted han pasado hartas cosas. Una de las grandes ha sido la gira, por sí. Keno, ¿cierto? Sí, exactamente. O sea, una bonita experiencia, bonita experiencia. ¿Dónde fueron? Largo viaje a China. A China, claro. Qué bonito. Al otro lado del mundo. Del norte de Chile. ¿Cómo fue la experiencia, ya que tú estás ahí con la danza? Bueno, me imagino que estás como súper concentrado, pero también... Dejáis de no de eso, mirar un poco al público, cómo hacía la apreciación, cómo viste. Claro, qué interesante todo esto. Es que el festival, nosotros tuvimos tres festivales. Primero llegamos a Beijing, no, primero fue Shanghái, Luoyang y Beijing. Qué hermoso. Y el festival que estuvimos en Shanghái, para mí y para mi apreciación, fue uno de los más espectaculares, bueno, de hecho, en el que yo he participado. Por la magnitud que tenía ese festival, era uno de los festivales más grandes de Asia. ¡Oh, qué espectacular! En ese festival habían 24 delegaciones de países diferentes. Claro, de todo el mundo. Y ahí en entre ¿cómo, esos 24, ¿cómo lograron ir allá? ¿Quién no? Contacto del director. De Walter Gutiérrez. Walter Gutiérrez. Bueno, sí, vale, el que hace todas las gestiones, manda correo. Todo. Qué bueno. Es chiquitito pero grande el Walter. Claro, conocido en todo el mundo. Tiene amigos en sí, muchos lados. Bueno, la banda se ha dado a conocer desde los comienzos. Bueno, nosotros estamos conociendo la banda desde los principios, así como Walter, él y un amigo. No. Pero mira hasta dónde han llegado. Sí. Qué grande y qué bonito. Y uno se siente como también emocionado, porque uno viene a ser como parte del cuento de la Chuchoca, porque lo ha conocido, ha ido viendo el progreso y todas estas cosas hermosas. Toda la trayectoria. Y viajar, pues imagínate el sueño, cómo viajar, imagínate a una cultura que es como milenaria, así. Todo totalmente diferente. Que ustedes quedaron como así. Sí. ¿Cómo fue tu primer impacto? O sea, desde que llegamos, pisamos el aeropuerto, el tema de las letras, de la gente. La comunicación, la comida, la comida fue... Uy, ¿qué pedían? No pedíamos, nos traían. Arroz. Claro, nos traían, los ponían las cosas a la mesa y... Y ahí la atención súper buena. Sí. Excelente atención. Sí. Ojalá nosotros podamos. Lo más cerca que tenemos es al frente, mira. Para que te les recuerdo. No. No, mejor las cazuelas, ¿cierto? Sí, bueno. Sí. Oye, ahí pregúntelo luego. Sí, porque ahora vamos a conversar. Vamos a conversar porque tuvimos nosotros. Parece que ustedes vinieron cuando ya habían ido ya Sí, me parece, sí. Y pero ustedes después tuvieron otras presentaciones. Fue como en crescendo después de la gira. Claro, lo que pasa es que después nosotros organizamos un festival internacional. El segundo festival que organizó, claro, la banda. Segundo festival internacional, donde tuvimos a Argentina, Costa Rica, Perú y México. Claro. Qué buena. En Maipú. En Maipú. ¿Y bueno, quién le apoyó ella? Nadie. ¿Qué nosotros decir? No. En Maipú. Sí, hay que decir las cosas. No, eso es importante. Solo autogestión. Sí. Eso es importante, sí, muy importante. Mira, o sea, eso tiene doble lectura. Algunos aportes de... De hecho, nosotros recolectamos, juntamos plata de nuestro bolsillo, atendiendo a delegaciones extranjeras. Don Freddy Campuzano, igual que el Core, también nos ayudó igual dentro de lo que es organización. Nos aportó con algunas cosas. Y nadie más. Y los demás fueron todos y se sacaron fotos y salieron ahí. Sí. Y no, el ni alcalde eso. Cortando la cinta. No, nada, ni siquiera la foto. Qué penca, oye, qué penca. Nada, bueno, absolutamente nada. No, yo nunca he pedido esto aquí en mi comuna, así que no puedo hablar todavía si me iría bien o me iría mal. Pero creo que no me iría mal, creo que me iría bien. En Puente Alto como que las autoridades sí están ahí por hacer cosas para la comuna. Importante eso, porque también uno así va conociendo, porque esta noche nos están escuchando de todas partes, y especialmente de Puente Alto, entonces para que también nos sintamos orgullosos de las cosas que podemos hacer acá. Exactamente. Oye, bueno, yo quiero que vayamos a la música, pero para que la gente sepa, porque yo los presenté, quiero saludarlos los dos chicos, ¿cierto? Así que vamos a partir con el Daniel. ¿Cómo estáis, Daniel? Bien. Saluda a todos los amigos de Puente Alto. ¿Tú soy de qué comuna? De Santiago. ¿Santiago qué lugar? De Cerrillo. ¿De Cerrillo soy tú? Ah, tú, cerca. Sí. Cerca, o sea, te pegáis el pique. ¿Dónde ensayan? ¿En Maipú o en Cerrillo? En Maipú. Oye, manso pique ahí, tú te vais por ahí en la micro. ¿Con quién viajáis para allá? Con mi tío. Se va a mi casa y después ahí los vamos. ¿Y a qué hora el ensayo? En como algunas veces a las 3 o a las 4. De la tarde, ¿qué día? El sábado. O sea que tú los sábados, todos los días sábados, tú estás ocupado de las 4 para adelante, ¿cierto? Sí. Y estás danzando. Sí. Qué lindo. ¿Qué edad tenés tú? El 9. Mira, imagínate, 9 años danzando y siendo disciplinado y siendo responsable. ¿Tú también viajaste, por cierto? Sí. O mira. Sea, no. Ah, ¿tú todavía no viajáis? No. Ah, pero ya pronto iría a viajar. Sí. ¿Te gustaría? Sí. Qué bueno, ya después vamos a estar conversando más cosas acerca de la banda, que nos contís cómo es el mundo tuyo con tus congéneres, con tus amigos. Hoy día tenés que representar al resto de los niños que también forman parte de Renacer. Y está con nosotros la banda, que un poquito más ya tiene, tiene más bagaje, viajó, estuvo en China, comió harto arroz. No, no comí arroz. ¿No comió arroz? No. Ya, qué bueno, mejor. Oiga, cuéntenos, ¿cómo ha sido desde que la última vez que nos vimos? Primero decir que está más grande. ¿En qué curso va ahora? Cuarto. ¿En cuarto ya? Con mi primo. ¿Con tu primo? ¿El mismo curso? Sí. ¿Y cómo se llevan los primos? Bien. Qué bueno. Oye, cuéntanos un poquito acerca de este tiempo que no lo hemos visto. ¿Hay participado en alguna actividad? No. ¿De la banda, pues? ¿Ah, sí? Sí, pues sí, de eso estamos hablando esta noche. ¿Ya? No de las salidas con tu Romeo. No, pues estamos hablando de la banda. ¿Y para dónde han ido con la banda? A ver, ¿qué te ha tocado? ¿Te recuerdas de algún lugar? No. No, no sabes. Tú llegáis y danzáis nomás. ¿No sabéis para dónde andáis? No. Bueno, hay que preguntar para otra vez, pues. ¿Para dónde estamos? Estamos aquí en Plaza Italia. ¿En dónde estamos? Para saber, más o menos. ¿Ya? ¿Dónde es Valparaíso? ¿Dónde danza ella? Sí, fuimos a Valparaíso también, al Congreso. Ya. Fuimos a bailar también en el, ¿Tú fuiste, también? ¿No? Sí, también fue. Sí, yo fui. Sí. Sí. O sea, que conocemos el puerto, que conocemos el puerto. Sí. Eso, ¿ves? Hay harto bagaje ya en Renacer. Vamos a escuchar una ¿cómo le podríamos decir? Una música de... Este es de una de las tantas... ¿Cuántas producciones tienen? El tercer disco. Tercer disco. Sí, son temas del tercer disco. Tenemos Salto, Samos Caporales. Hay ¿qué una vamos a escuchar ahora? No sé qué le tienen. Bueno, tú después nos describes de qué producción es. Ya, ok. Y nos no, ahora escuchémosla. Ya. Qué hermosa canción junto a Renacer de Maipú y este Vuelvo de la agrupación Illapu. ¿Cómo ha sido intercalado la semana pasada Illapu con nosotros? Conversación directa y hoy día Renacer. Y no hay coincidencia, solamente que la canción hace coincidir. Pero a lo mejor algún día la Pacha los junta a Renacer con Illapu. Sería bonito. Rodrigo, ¿qué no? Este último tiempo la banda... Y nos enteramos por Facebook, que nos mantenemos siempre comunicados, con Walter siempre nos mantiene súper comunicados, que eso es lo bonito de las comunicaciones también. Y nos enteramos, al principio nos enteramos, nos asustábamos, queremos decir la verdad, porque aparecía Walter y soltó la María Angélica, papá, el Walter, no te hay que verlo porque yo estoy chateando, entonces sí. hay que ver qué pasa. Y nos enteramos que era el coreógrafo de la banda que en forma muy abrupta les dejó. Fue súper rápido. O sea, inesperado para todo. Totalmente inesperado. Y de esto hace un mes. Como un mes. No, menos. Menos. Dos semanas. O sea, está demasiado así. Bueno, candente. Un poquito menos. 29 de marzo se nos fue nuestro director coreográfico. Sí. Y fue inesperado porque me contaba Rodrigo que habían estado juntos. Claro. De hecho, claro, el día anterior. El día sábado, la banda tuvo una presentación en el Hospital del Carmen en Maipú. Y él estaba liderando a todos los bailarines el sábado, pocas horas antes de irse. Entonces todos, o sea, que quedamos. Danzó hasta el final, le danzó a la pacha. Claro. Claro. De eso estamos seguros, que o sea, se fue haciendo danzando, lo que quería. Danzando y lo que más lo que quería, apasionaba. Llamaba y era su pasión, que era el baile, la danza. Yo creo que ese el homenaje para con Walter, el homenaje a todos, incluyendo a ti, Rodrigo, a todos los jóvenes que nos escuchan a través de la 107 y que pertenecen a agrupaciones, a grupos folclóricos, que se sientan orgullosos porque están haciendo algo que más les nace, les más les gusta. Y cuando es conectado con la Pachamama, es como muy místico. Y tú me decías que Walter tenía esa conexión también, sí, con la Pacha, ¿verdad? Walter era bien, bien apasionado. Sí, de hecho, iba todos los años al norte, a la Tirana, a investigar sobre los bailes. De hecho, él tenía los pasajes comprados para este año ir a bailar a la Virgen del Carmen. A la Chinita. A la Chinita. ¿Le va a ir a bailar? Seguro que va a estar bailando con ella. Seguro que va a estar ahí. Y fue como comentábamos afuera de micrófono, fue como así como una partida de banda. Porque también le pasó a Yatire, me decía. Claro. Y también Yatire le pasó también a Viracocha de Iquique. Exactamente. También. Con el dolor, pero con el cariño también, por el color, el dolor y el cariño de todos ustedes que pudieron acompañarle. El segundo ángel que tenemos en la banda. Sí, pues segundo, primero, ¿verdad? Fue el músico y el danzante. ¿Y se conocieron ellos? No. Ahora sí. Ahora deben estar ahí juntos formando ahí toda la. Y refortaleciendo lo que es la agrupación. Sí, de todas maneras. ¿Qué les parece, chiquillos, si recordamos a Walter con un tema de quizás el que más le gustaba danzar? Ustedes lo conocen. A lo mejor era Artoa, no sé. La Diablada. Sí. La Diablada. Su sueño era hacer una gran Diablada. Una Diablada. A ver, vamos a ver si nos aparece, porque como no está con Traca, vamos a ver si que aparece. Y lo que si no, que lo que salga. Mira. Ahí está. Está con nosotros. Para ti, Walter, de donde quieras que estés, para que nos acompañe a todos, para que seas mensajero, seas un chasqui, el mejor de los chasquis. We'll be right back. qué bonita suena la banda tradicional del norte. Así que cerrar los ojos es como estar anteponiéndose a la gran fiesta de la Tirana, o quizá ese tremendo pasacalle en Arica, la Tirana chica. Es decir, es todo el sabor del norte en estos días que el norte no ha dejado así como para adentro, ¿cierto? Sí. Así que ha sido, pero estos son los colores, estos son los matices, la fuerza, el nehuén, ¿cómo se dice? Mapudungun, que tienen nuestros pueblos ancestrales. Sí. Se van a levantar, de verdad. Sí, de todas maneras. ¿Ustedes conocen cómo son los hermanos del norte? Tenemos que levantarnos, tenemos que ser fuertes y hay que tirar para arriba, ¿no? Eso. No queda otra. Oye, conversábamos acerca de eso mismo, de sin irnos del norte, quedarnos en el norte, pero en la música, en la cofradía, en la danza. Las diferencias que hay, porque de repente como hay un espectro muy grande de esto y a veces se entremezcla lo que es, pero que también es, si no estáis haciendo la diferencia, solamente que hay danzantes de o bandas tradicionales del Perú, okay, del Ecuador y Bolivia. También de Bolivia, pero de Chile es como bien especial, puesto que en Iquique es donde la cuna de alguna otra manera de este tipo de música y donde se expresa de mayor manera. Pero sí hay misticidad, y me gustaría que hablaras, Kena, un poquito de esa misticidad, y tú también, Rodrigo, esta noche, por la gente que nos escucha, que hay diferentes formas, estilos, pero como todo que parece igual, pero no es igual. Como que se escucha igual, pero no es igual. De hecho, dentro de una misma danza puede tomarse de diferentes formas. Y ritmo, a eso y me ritmo, refería. Claro. Claro, porque cambiáis, por ejemplo, de un guaño. Claro. O puedes pasar a... A un salto. Claro. Una marcha, claro. Los morenos chilenos. Todo. Gitanos. Claro, todo hay diabladas. Su diferencia. Figurines. Y todo eso usted... Aparte de investigarlo, de enseñarlo, porque en el caso tuyo, ¿cómo ha sido eso también en cuanto a la enseñanza? O sea, los chicos aprenden, les llama la atención. Claro, lo que era parte de enseñanza, todo esto nos dejó Walter, era el mejor. Ahí, en signo mejor. De exclamación. Le dejó pega a Rodrigo. Y sí. Dejó esa semillita. Él nos dejó esa semillita y que nosotros tenemos que ahora como agrupación seguir adelante y tomar todo lo que él nos dejó y lo que nos enseñó, porque él era una eminencia. Una eminencia, claro. Él tenía mucha información y... Pero no se la guardó. Eso no, es lo bueno. Sí. Siempre nos estuvo enseñando. Qué hermoso, siempre nos estuvo retando, llamándonos la atención cuando nos equivocamos. Él decía que le prometió a su abuelo. Me parece que siempre iba a estar en esto, voy a estar enseñando lo más que pueda. Qué bien, qué hermoso. Y así lo hizo hasta que... Un buen legado. Nos dejó, sí. Y ahora no nos queda más que seguir trabajando y terminar el trabajo que él nos dejó. Que oye, y eso se llama como la reciprocidad, el AINI, la reciprocidad de los pueblos del norte. El yo te ayudo, tú me ayudáis y juntos salimos adelante, que es lo que va a pasar en el norte. Claro. Se ha visto mucho eso. Sí. Así que eso él lo tenía, porque de alguna otra manera viajó, investigó, estuvo allá. Sí. Así que él hacía eso, investigaba a la claro. gente, lo entrevistaba, estaba allá danzando día y noche. Claro. Cuando él se iba antes incluso de la fiesta de la Tirana, investigaba y estaba hasta el último, hasta que cerraban ya el templo. O sea, y él tu tarea es aún mayor. En la vara que deja es alta. Walter, pero ahí está, ahí está, pero ahí está el ¿cómo se llama? El querer. Y si hace las cosas con amor, claro. Como acaba de decir Daniel, sí, viajar de un lado para otro. Y esta noche también les queremos agradecer de alguna otra manera el traslado, si Maipú no está a la vuelta de la esquina y ustedes se tomen el tiempo para venir. Pero que no, sé que Puente Alto, en su gran mayoría que concurre, que los conoce, que han estado. Ustedes han estado en varias partes acompañando al Bafopal, han estado acompañando a ¿cómo se llama? Nelson Leal, con Kodachi. O sea, Puente Alto es como en su segunda casa, una cosa así. Sí. Sí, o sea, bueno, Yo, bueno, los dos por lo general somos no muy antiguos en la banda. Walter el que la lleva ahí, ya estamos todos. Pero no, nosotros igual sabemos que han recorrido prácticamente todo Santiago. Puente Alto es una de las comunas que han visitado harto. Y esperamos seguir viniendo para acá. El cariño es recíproco, chiquillo, claro. De aquí, de allá. Y qué bueno que se manifieste de esa manera hoy en día, que hay tanto orgullo, tanto personalismo, claro. Tantas cosas que pasan en nuestra patria y que nos tienen un poco estupefactos. No lo imaginábamos que... O sea, imaginábamos que estaban pasando cosas, pero no tan graves. Pero dentro de esa gravedad están las cosas buenas también de la vida. Y una de las cosas buenas somos nosotros mismos. Esa capacidad que tenemos de pararnos, pero también de compartir. Exactamente. Y ustedes la tienen. Sí, nosotros, de hecho, ya no nos consideramos un grupo, sino que nos consideramos una familia. De hecho, de lo que es la banda Renacer, y eso se notó, o sea, se nota todos los días, los ensayos, con la partida de Valte también se nota aún más. O sea, el acercamiento que tuvimos, fue como la unión también. Claro, claro, o sea, más no, aún. Más todavía. Claro. Pero yo le decía a Daniel delante, ¿cómo era el vida con los demás chiquillos de la banda? ¿Cuántos son más chiquitos de la edad tuya? ¿Cuántos más hay? ¿Te acordáis de alguno? De los nombres, pues. A él, nómbralo. A ver, ayúdale, Natalia. La Martina, la Paloma. Las dos Martinas, la Paloma, la. O sea, el Camilo. ¿Y? ¿Estos nomás? Ah, son como siete. Sí, sí. Ya, ¿y cuál es tu labor ahí en la banda? ¿Cómo? Danzante, pero ¿qué es lo que danza? Ah, de cóndor. De cóndor. Y eres un hachacunturi, un gran cóndor, ¿verdad? Sí. El más grande de todos, el Hachakunturi. Sí. El más grande de todos. Oye, y te representáis súper bien porque ese es el ave insigne de América Andina, ¿sabías tú? No. ¿Sabías? Mira, yo te voy a comentar que si tú ahora vais a tu casa cuando llegue, o mañana le preguntáis a tu profesora, mira, aparece en el emblema, o en la bandera de Ecuador, en la bandera del Perú, en la bandera de Bolivia y en el escudo chileno. ¿Te das cuenta? El cóndor está en los cuatro países. ¿Por qué será? Porque él vuela por toda la cordillera de los Andes. Ya, sí. Él es como el guardián de todo eso. O sea, si alguien viene con malas intenciones, entonces ahí él está. Para aguerrido esta vez. Sí. ¿Conocí harto del cóndor tú o no? Que yo dije antes de eso. Ya, cuéntanos un poquito vos. ¿Cuántos condoritas, para decir, para que se lo entiendan en la casa? ¿Cuántas condoritas tiene el cóndor? O sea, una sola. ¡Qué bien! Es súper fiel. No le pone los cuernos a la condorita, ¿veis? No. Enseña bien, ¿ah? Sí. Oye, cuéntanos, ¿qué más supiste del cóndor? Que ellos hacían su nido en la montaña. En los riscos, en los acantilados. Sí. ¿Sí? ¿Queréis que te cuente yo que yo subo esos cerros? Ellos lo hacen en un nido que sí. Tienen exclusivo con la hembra. O sea, la mamá cóndor con el hijo cóndor, ¿ya? A veces tienen dos polluelos nomás, pero por lo general tienen uno. Ya, entonces sí. Lo cuida. Entonces después el papá tiene otro nido. Entonces salen los dos a buscar comida y le traen al hijo. Qué hermoso, como la familia, ¿viste? Sí. Como tu papá, con tu mamá, salen a buscar comida para el Danielito, para llenarle la guatita, ¿cierto? Sí. ¿Y tú sabes cómo se llama el cóndor en Mapudungún? ¿Sabes cómo le dicen los mapuches al cóndor? No. Le dicen manque. ¿Manque por qué? Porque así le dicen, es en la lengua mapudungún, cóndor es igual a manque. ¿Te suena la palabra manquehue? Sí. ¿O apumanque? No. ¿Te suena? Mira, apu es cerro y manque, cóndor. O sea, cerros de cóndores, apumanque. Y entonces, en mapudungún, manque. En aymara, te dije, Kunturi. Repítelo, a ver. Kunturi. En aymara. Y en quechua, my school. A ver. My school. Eso es en quechua. Y nos falta ahora el nombre técnico, el nombre como se le ubica a los pájaros que tienen su nombre. Se llama Vultus crispus. A ver, dilo tú. Vultus crispus. Así se llama el cóndor. Hoy día ya aprendí algo nuevo, ¿viste? Sí. Tenemos un... ¿Ah? Un integrante, ¿desde dónde lo está llamando? ¡Aló! ¡Aló! Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. ¿De dónde nos llamas? De Maipú. ¡Desde Maipú! ¡Qué bueno! Le vamos a dar un aplauso aquí. Está lleno de Maipú, puro Maipú. Está como pasado a Maipú. ¿Ah, sí? Sí, el estudio está como pasado a Maipú. Bueno, si vale, bueno. Oye, cuéntanos un poquito, ¿quién eres? ¿Qué tiene relación con Renacer? Bueno, usted ya me conoce, yo me llamo Pedro, no sé si me recuerda. ¿Ya? Yo fui una de las personas que asistió la vez pasada a hablar con usted. Sí. Y compartir un poco de la experiencia que bueno, particularmente fue el viaje. ¡Qué buena! Sí. Pero aquí estamos de nuevo, de vuelta. Así es, pues. En un nuevo horario y más tempranito, así que yo te lo estoy acomodando bien al Keno y al Rodrigo, la Natalie y el Daniel, y después se me largan para allá, para su casa de nuevo. Claro. ¿Ah? Oye, llevando toda la fuerza de acá de Puente Alto para allá y deseándole a todos los hermanos de Maipú que tengan un buen año, ¿ya? Ustedes están cobijados y ustedes también tienen que pedirle, porque como están más cerca de la Carmelita, les queda más fácil a usted. Qué envidia, pero envidia sana, sí. Qué tremendo templo. Oye, ¿tú formas parte de la agrupación en qué? Así es, yo... ¿Danzante? No. Participo de la parte de la banda. Soy parte de la banda. ¿Y qué tocas tú ahí? Trombón. ¿Trombón? Sí. Ah, buenos pulmones este cabrón, ¿eh? ¿Pegáis el último grito en tu casa? ¿Ah? ¿Tú eres el que pega el último grito en tu casa? Cuando le pegan. Sí. No lo dije yo, mejor que no, por si acaso, el pelambre aparte. Ah, es el pelambre aparte. Po. Oye, no es que aquí me decía Rodrigo que tú eres el último que pegáis el grito, porque tenías tremendo pulmón, tú le decías, deja ahí los platos que yo los lavo, pero bien fuerte. Pelambre aparte, tú sabes. Po. Oye, ¿cómo ha sido este tiempo? Bueno, ya conversamos hace un rato, bueno, tú no sé si lo estás escuchando a través de online. Sí, sí. Sí, sí, ¿se escucha perfecto? Bueno, obviamente va un poco... Desfasado, sí, pero poquito. Pero no, se escucha súper bien. Ya, bueno, compartíamos un poco y también en ti, Pedro, entregarte todo el calor, todo el cariño, como lo hemos tenido siempre con la banda Renacer, pero cuando parte un amigo que es un espacio vacío, claro, ¿cierto? Claro. Que cuesta llenarlo. Entonces nosotros también compartimos el dolor de usted y la partida de Walter así tan rápida. Sí, igual se agradece. En realidad para nosotros fue algo que no esperábamos, lógicamente, y que nos chocó porque Walter era uno de los integrantes, en realidad, proactivo. Esa es la palabra que define a Walter. Era súper proactivo. Trabajaba toda la semana, nos reuníamos para organizar y ordenar un poco el tema de coordinar la banda y los bailarines, y él siempre aportaba ideas, tenía muchos proyectos. Entonces, como te mencioné anteriormente, para nosotros fue algo que nos chocó, pero tal es así que el legado que él nos dejó es maravilloso, porque ahí una función la cumple netamente Rodrigo, que tiene harto trabajo, sí, y obviamente que nosotros lo vamos a apoyar. Qué bueno. Pero queda el recuerdo y obviamente yo pienso que la gente realmente muere cuando se olvida, y Walter va a vivir para siempre. Qué bueno, ¿eh? Eso es lo que nos decía Keno recién, que han pasado a ser una gran familia, y nosotros estamos muy contentos porque les conocemos de cuando el Walter, para no confundir, claro, el Walter músico, caminabas con dos trombones y por ahí una trompeta más. Una caja, y era vestidos de rojo siempre, ¿eh? Pero Pero mira cómo crecieron, mira cómo hasta dónde han llegado, mira toda esa escala, todo este, a veces cuando uno ve todo esto se pone muy contento porque ve el esfuerzo. ¿Cuántos años ya de Renacer? 15 años. Imagínate, 15 años. 15 años, o sea, prácticamente una vida. ¿O? Claro, sí. ¿Mm? Oye, nosotros queremos, estamos con los chiquillos acá. No sé si les quería hacer alguna pregunta ahora. A lo mejor queríais preguntarles de toda la vida al que no algo y no lo queríais decirlo. No, y ahora el momento, dilo. A ver, no lo quiero dejar en vergüenza, por lo menos por este medio. Pero mandarle un saludo a todos los chiquillos. Ah, y la clase del Condor Chico ya. Impecable. Impecable. ¿Qué es eso? Pues, el no, Danielito se la sabe por libro. Un saludo a todos por allá. Y bueno, gracias a ustedes por recibirnos a nosotros. Realmente se nota la hermandad que existe, porque la vez que fuimos también nos acogieron súper bien. Así que eso, un saludo para todos y especialmente a la radio para que le siga yendo igual de bien, pues. Gracias, Pedrito. Buena onda y mucha fuerza para todos y cada uno de los integrantes. Todo el cariño de acá desde Puente Alto de los Guerreros del Arcoíris. Ya, muchas gracias. Y iba de ir también, pero no le dieron permiso. Ah, ya, mira, no se la aguantó. ¿Eh? No lo dejaron, dijo que era muy lejos. Y oye, espero que ya te fuera a despedir, cosa que no la iba a tirarle la talla. Para que corte el teléfono. Gracias, Pedro. Ya, ustedes, que estén bien. Bueno, esta noche conversando desde Maipú, con Pedro, con Keno acá en los estudios, con Rodrigo, Daniel, la Natalie que nos acompaña, que es tan hermoso, porque... Qué bonito. ¿Y cómo te llevas tú, Natalie, con tus compañeras de danza? Bien. ¿Sí? ¿Sí? ¿Les va bien en el colegio? Sí. ¿Y por qué si les va mal, qué pasa? El director de la danza, ¿qué dice? A ver, cuenta, porque aquí la cosa es... ¿Qué dice Rodrigo cuando a la Natalie le va mal en el colegio? ¿Qué dice? A ver. Que... ¿Qué? Lo vamos a dejar ahí porque hay un llamado telefónico, pues me lo van a responder. ¿Aló? ¿Aló? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Maricel. Maricel, ¿tú también nos llamas de Maipú? No, yo llamo de Estación Central. ¡Oh, más lejos todavía! Ahí están dando la salida a los trenes. Hola, Maricel. Buena, me estamos uniendo esta noche Maipú, Estación Central, Puente Alto a través de la sintonía. Qué bueno. Oye, cuéntanos, ¿qué relación hay entre tú y Renacer? Bueno, mi relación es bailarina. Mira, qué lindo. Ya, pero no solamente yo, sino que mi familia completa. Mis dos hijos, ya. Camilo, que es en este momento es platillero. Mira, y mi hijo mayor, Nicolás, que es bailarín también. Y bueno, y mi marido, también bailarín. ¡Chuta, qué buena! Te vamos a dar un aplauso aquí por toda esa... ¡Grande, Maricel! Esa... Sí, tú llenas la banda. Literalmente. No, pues con comida no creo. Oye, Maricel, ¿y cómo fue, cómo que llegaste a Renacer y desde, siendo, no sé si tan lejos, no entiendo mucho, soy medio guasito, yo no salgo mucho, la relación que hay desde Estación Central a Maipú no es tan lejos quizás, pero claro, ¿cómo llegaste allá? A ver, bueno, yo llegué por mi compadre, que en paz descanse, Walter Vergara. Sí, al cual estamos rendiendo un homenaje esta noche también, pues. Sí, sí, por él llegué, llegamos el noviembre del 2014 a los talleres que comenzó a realizar Renacer. Ya, yo, bueno, llevo años bailando y en realidad la música que siempre me llamó la atención, o sea, todo lo que es la parte... como dijera, teórica, sus formas, todo me llamó mucho la atención lo que es la parte norte. Pasé por todas las zonas, ¿ya? Yo siempre le digo a todo el mundo, a mí la cueca me eriza, ¿ya? Yo cuando bailo una cueca me trastorna, pero yo escucho un bronce, es algo que me penetra el corazón. Qué hermoso escucharte. Se ve todo el sentimiento que le pone a lo que hace, el placer porque lo que haces también, por poderlo compartir en familia. Hoy día estamos dando una lección de unidad, sí, ya a través de ustedes, de Renacer, que nos hace mucha falta hoy por hoy unir nuestros corazones, ¿cierto? Claro que sí. Sobre todo con los hermanos del norte y usted que bien lo hace. Danzando tiene una conexión directa también con todos esos pueblos del norte. Justamente, de hecho, bueno, como entre comillas anécdota, un compañero de trabajo de Walter, de mi compadre, se va mañana a ayudar por algo que le dejó él. Siempre hablaba Walter de su norte querido. Qué hermoso, ¿eh? ¿Ya? Y él le ofrecieron un techo para Chile y se va mañana a las 7 de la tarde. Entonces, ¿qué quiere? En nombre de mi compadre. Bueno, le deseamos toda la fuerza. Sí, pues claro, la fuerza y la bendición para todos. Así que nosotros ahora rapidito estamos juntando entre todos los integrantes de la banda bidones de agua para ir en ayuda de toda la gente allá. Oye, demos un aplauso entre nosotros a eso, ya a lo que ustedes están haciendo, que se ha conectado muy bien esta noche. No esperábamos el programa, que el programa lo está haciendo seguramente Walter desde allá y junto con maneras. Junto con, ¿cómo se llama el otro joven? Pablo. Y el Paulito, el Pablo. Pablo, sí. Así que esta noche estamos todos conectados, estamos todos como con una conexión muy muy rica que ustedes están dejando acá esta noche para todo Puente Alto. Así que muchas gracias a usted también por brindarnos este espacio. No, por nada. Y hay que seguir con esto, con la cultura. Sí. ¿Ah? Y entregarle a nuestros hijos todo esto. Le vamos a esperar un día por acá en Puente Alto para que vengan, nos visiten y también otra gente pueda conocer este trabajo tan hermoso que hacen con tanto cariño, con tanto amor. Muchas gracias, por estar en comunicación con nosotros. No te muevas siempre del dial, ¿eh? Escúchanos, ¿eh? Sí, de todas maneras. Te vamos a mandar saludos todos los miércoles. Ya, pues. Chao. Que estén muy bien, muchos saludos a todos. Chao, Jayaya, hermana. Jayaya. Bien, pues, qué lindo, ¿eh? Qué lindo lo que se está dando con ustedes hoy, esta noche. Y vamos a hacer como el último ciclo de conversación, pero vamos a ir a la música, porque está desesperado el que nos dice, yo quiero escucharme ahí en el bombo. ¿Cómo lo hago sonar ese bombo? Que entre paréntesis están tocando adentro del templo, me imagino cómo, cómo o sea, del corazón retumba el corazón de la Carmelita, como que la Carmelita recupera fuerza, ¿verdad? Más ganas de tocar y tocar más fuerte para que todos escuchen. ¿Te pasa eso? Retumbe, sí. Que al mirar la imagen sentís que ella está ahí. Sí. Qué hermoso, ¿eh? Sí, bueno, imaginémonos todos los puentes altinos que esta noche estamos en el templo. Y que estamos con la Carmelita porque nuestro Chile lo necesita y queremos que ella nos acompañe. Démonos. Yeah. Esta noche en conversación directa junto a Renacer de Maipú, esta banda característica del norte, pero de acá, del área metropolitana, y especialmente de un lugar muy hermoso y muy histórico además, y cerca de abril es como bien histórico, más histórico se hace el 5 de abril, ¿verdad? El día del abrazo de Maipú. Así que ustedes son como fieles representantes en esta fecha de andar divagando por altas partes, dejando bien el nombre bien puesto de Maipú. Chiquillos, esta noche que hemos estado compartiendo con ustedes su música, su historia, cómo he leído su vivencia, su dolor, todas esas cosas, yo les quiero dejar los micrófonos para que ustedes manifiesten lo que quieran manifestar y manifiesten también el cariño que tenemos nosotros por toda la gente que hace música ligada al norte de nuestra patria, en Santiago. Pero con Renacer hay una mística muy especial, ya lo dije, te dije que no, hay como un cariño muy especial desde Puente Alto. Y yo soy nacido y criado en Puente Alto, así que me siento como embajador de mi comuna. Y ante eso digo que queremos mucho al amigo cuando es forastero aquí en mi comuna. Así que le agradecemos esta noche que hayan venido de tan lejos a compartir, a estar con nosotros y que la gente sepa de ustedes, porque hay cofradías, que hay familia, que hay cosas tan hermosas en otras comunas que hay que copiarlas. Exactamente. Sí, me sumo a lo que usted dice, o sea, tratar de difundir lo que más se pueda. Todo lo que es cultura, todo lo que es del norte. Yo, como le decía anteriormente, antes yo sabía que existía la diabla nomás en el norte y nada más. O sea, pero el norte es mucho más folclore, hay hartas cosas que hay que aprender, hay que difundir para que toda la gente sepa lo que es nuestro. O sea, lo que hacía Walter también, que es para descanse, tanto aprender como enseñar también a los niños, jóvenes, adultos, toda la edad. Hay gente que no se entera lo que pasa en su país. O sea, muchas viven, cosas que viven enclaustrados. Claro. Y aquí en Chile tenemos cosas muy lindas. Y eso hay que sacarlo a la vista de todos. Relucir. Y por otra parte, lo que decía usted también de acá de Puente Alto, aunque sea lejos y hay cariño, nosotros venimos igual. O sea, lo que nos gusta a nosotros es bailar, tocar y que la gente lo pase bien. Bueno, ese ya la cobramos ya. Sí. Ahora hay que hablar con el director. Exactamente. Pero lo estamos invitando para que vengan. Debe estar escuchando, así que dile nomás. Sí. Rodrigo, un saludo en ti, manifestarle a todo, a cada uno de la banda, si el programa lo escucha, nos lo están escuchando en estos momentos, desearles todo el Nehuen, toda la fuerza de Tata Inti, ya que nuestra Ñuquemapu, nuestra Pachamama, les bendiga, les dé muchas cosas buenas y que la alegría de la danza no muera jamás, ya, porque a la Pacha necesita de sus danzantes. Así que te dejo los micrófonos, pues. Partir por darle las gracias por invitar a la banda Renacer. Ojalá que no perdamos el contacto. No, para nada. Nunca. Con el Barte imposible. Ya me aceptaron ya la vista. unos programas que más adelante les vamos a informar para que nos sigan acompañando, y nosotros a ustedes. Y nada, mandarle un saludo también grande a la gente del norte que lo está pasando mal. Mandarle un... Y abierto ustedes también a cualquier cosa que los llamen del norte como para poder provocar más agua, más alimentos, más claro, cosas. La ayuda siempre va a ser importante. Vamos a estar siempre ahí para ayudar a todos. Chiquillo. Mandarle un saludo a nuestro director, que en paz descanse. Decirle que lo echamos mucho de menos. Que vamos a sacar esto adelante. Y que nos mande mucha fuerza desde arriba, que no nos deje solos, porque nosotros nunca lo vamos a olvidar de él. Qué bueno, y qué bonitas palabras. Y que sentías palabras, Rodrigo, de verdad. Y Danielito, ¿qué tiene que decir al final de la causa? No, nada. Nada, decir que estuvo muy complaciente de venir a mi comuna Puente Alto. ¿Te gustó? Sí. Mira, ahí te tenía pollo, te tenía ensalada, pero no te la quisiste comer. Oye, un saludo a todos los chicos de la banda y a todos tus compañeros del colegio. ¿En qué colegio estudiáis? ¿Allá? Sagrada Familia. Sagrada Familia. Entonces, para todos los chiquillos de la Sagrada Familia, mucho, mucho Nehuen para todos ustedes. Y Natalie también, pues. Un saludo especial para todas las chiquillas de Renacer y también tus compañeras, po. ¿Ya? Y habla, pues, decir chao, por último. ¿Ah? Un saludo a tus amigos que te están escuchando ahora. Le mando un saludo a mi mamá que está trabajando con la mamá del Dani. ¿Ya? Y a mis compañeros, pues, a la profesora también. ¿Del colegio? Sí. ¿Sagrada Familia? Sí. ¿Del cuarto año? A. A. ¿Viste? Y para que le diga, y después se lo mostré, pues mire, tía, andaba en Puente Alto y hablando de usted. Por allá la andaba pelando. Ya, pues, chiquillos, les volvemos a agradecer el haber venido. Y lleven consigo el saludo más fraternal de Guerrero del Arcoíris a toda la gente de Maipú y especialmente a la gente de Renacer. Muchas gracias. Agradecer a ustedes también por la invitación y por recordarnos siempre y tenernos siempre presente. Siempre van a estar. Sí. Ahí está la puerta abierta siempre. Y cuenten con nosotros para... Para lo que se viene. Sí. Si ya dije, se lo hago ahora. Sí. Vamos a despedirnos con Renacer, así como que se vayan con esa cacharpaya de inicio y con toda la fuerza del sol. Renacer de Maipú. Sí. Thank you. Nos dejaron impregnados de mucho cariño, de mucho amor, de fraternidad, de ainí, de reciprocidad, como son los renacer de Maipú. Y mire qué importante que es eso, que la unión que debe de existir entre nosotros, entre los pares, entre los chilenos, ¿ya? Dejarnos de tanta mediocridad barata y estarnos sacando los trapos al sol, que no es malo, entre paréntesis, pero de toda la maldad no vive el pueblo chileno, hay cosas positivas y de eso lo queremos rescatar y resaltar esta noche. Bueno, esta noche yo les decía que íbamos a ir a la música y luego íbamos a ir al Minuto Cultural, que esta noche nos va a acompañar en este Minuto Cultural, que son las ceremonias andinas y la huipala en el fondo, porque dentro de la ceremonia siempre tiene que estar la huipala. Bueno, y vamos a ir con un tema vamos recurrente. Claro, vamos a cambiar un poquito el estilo del Los Guerreros del Arcoíris y nos vamos a ir una de estas nuevas cumbias chilenas que están saliendo ahora. Es un tema, bueno, ahí lo van a escuchar. Este tema habla de esto, cómo nos tildan de presos, o a ver, se le podría llamar, o... bueno, sabemos que la marihuana está tildada como una droga dura en Chile, es ilegal. Entonces, de esto trata la canción. El tema de la marihuana esta semana estuvo muy en boga, por decir así, en los medios de comunicación, esperando por todos los que queremos que exista un cambio en las leyes de nuestro país. Y bueno, se llegó por lo menos a quizás no del todo, no se aprobó. Como proyecto, claro, pero es un avance. Es un avance porque se está comenzando. A un cambio que debiera de ser total en la testa de los chilenos. Sabemos que Chile es un país muy conservador. Y ya hablar de un cambio en las leyes de la ley 20.000 es un avance. Entonces, eso yo lo encuentro que es positivo, que debe avanzarse claramente mucho más, no solamente con la ley 20.000, sino con la mayoría de las leyes que están malas. Mal hechas. Claro, están mal hechas en la Constitución. Para estos tiempos. Y claro, como para esta nueva sociedad chilena, la que estamos viviendo, que sabemos que ya las leyes que antiguamente se vivieron, ahora no están sirviendo. Vivimos muy retrógrado. Así que, bueno, esta canción es de eso. Ayer se cosecha la primera plantación grande, por decir así, que está en la comuna de La Florida. Es una plantación de cultivo de marihuana para fines terapéuticos, y es lo que dice la ley. Contarle un poco, la ley no está aprobada, la ley recién se aprobó en la Cámara Baja de los Diputados, falta la Cámara Alta, pero esta ley dice que uno puede tener 6 plantas por metro cuadrado, que se puede solamente consumir en lugares privados, al igual que la ley del tabaco, lo mismo. No se puede consumir en las plazas, solamente en el hogar, con fines terapéuticos. Puedes tener hasta 10 gramos en tus bolsillos. Si es que demuestra una enfermedad. Claro, pero hasta 10 gramos se puede tener. Y decían ahí que por el hecho de los mayores y menores de edad. Bueno, eso no es, como que no se tomó mucho como en apreciación, porque uno no le puede, el fin terapéutico es eso, pues, o sea, si un niño de 2 o 3 años que tiene problemas de parálisis cerebral y necesita la marihuana, no se le puede decir que sea mayor de edad, pues, es una cosa obvia. Entonces, esto quiere decir, pero si la Cámara Alta llegase a modificar esta ley, es un proyecto perdido. ¿Por qué? Porque el hecho de que la Cámara Alta modifique la ley, se debe hacer de nuevo el proyecto, volver a mandar a la Cámara Baja, que la Cámara Baja vuelva a aprobar esta ley, luego enviarla a la Cámara Alta y se haga ley. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? O sea, ahora, si la Cámara Alta llegase a aprobar tal y como está esta ley, estamos dados. Pero si la Cámara Alta, el primer rechazo o la primera modificación de los queridos diputados, se pierde la ley, po. O sea, sería volver de los senadores, años más. Porque los diputados, o sea, ya la aprobaron. Claro, para los senadores. Se vuelve a hacer un proyecto, que un proyecto de ley, sabemos que no es de un día para el otro. Se tiene que volver a hacer, replantear totalmente de nuevo, buscar más fundaciones. Pero eso es hasta el momento. Decirle que la ley no está aprobada, recién está aprobada en la Cámara Baja, falta la Cámara Alta, pero si llegase a haber una modificación desde la Cámara Alta, se tiene que replantear todo este proyecto de nuevo. Por lo tanto, nos vamos a la música y dice Santa Feria, ¿quién es? Ahí estaba Santa Feria. ¿Y quién es? Oye, mandamos un saludo a Santa Feria. También tenemos un integrante de Puente Alto ahí en Santa Feria. Sí, pues yo pude ver al Ariel, pero no alcancé a saludarlo, estaba un poco lleno. El jueves en el carrete mechón de la UNCE, del pedagógico. Así que ahí estuvieron los Santa Feria y estaba el Ariel ahí carreteando ahí entre todos los universitarios, pero no alcancé a saludarlo. Buena onda. Por ahí se mete en los Santa Feria por todos lados, como que le estamos pelando. Bueno, vamos a ir al Minuto Cultural, ¿te parece? Sí. A hablar esta noche de la ceremonia andina y sus personajes y lo que lo componen. Es muy importante. Estamos aprendiendo a través del 107.7 Guerrero del Arcoíris, como ha sido la costumbre desde siempre estos 19 años que estamos en Radio Puente Alto, es nutrir a la gente de la comuna, de la provincia y de todos los lugares que nos escuchan a través de online con las sabidurías que nos entrega, que estamos sacando el material todo gracias a Javier Vilcaticuna, que nos entregó en el nombre de Haichi. Mauricio Novoa, y nos regaló este reencuentro con la Pachamama. Esta noche vamos a escuchar de este libro tan, tan hermoso, que cuenta todo lo que es la cosmovisión de la cultura aymara, Ceremonias Andinas. Las ceremonias andinas. Quienes encabezan y guían o dirigen las ceremonias son personas mayores de la familia o comunidad, y en especial el yatiri, que siempre es un hombre. Los que llegan a participar de la ceremonia tienen que ser hombre y mujer, es decir, chacha, hombre, guarmi, mujer. Quienes dirigen la ceremonia deben llevar los símbolos de la autoridad: el poncho, la chalina, el sombrero, la vistaya o chuspa, que es la bolsa que cuelga de su pecho, donde llevan al interior la hoja de coca o coca quintu. El que no lleva los símbolos de está faltando a la solemnidad y no inspira el respeto hacia la Pachamama. Para los que acompañan también es recomendable que porten algún símbolo. Si nadie lleva su chuspa o vistaya, ¿cómo invitarle a la pagua a expresar el deseo del éxito y de la buena hora? ¿Qué es la pagua? Dentro de la ceremonia es el minuto de silencio, el lugar de concentración máxima entre tú y la madre tierra. Todo esto bien practicando produce un ambiente de armonía en la familia o comunidad y reafirma la importancia y la expresión del sentimiento en la ceremonia. La ofrenda. Se le denomina mesa porque lo que se da de la Pachamama es una comida para ella. No son platos de comida, sino son componentes que forman parte de esta ofrenda, como es la hoja de cuca, el inal mama, la cuya, el antu, confites y pasteríos, la chulla, los licores, según sea la costumbre. El conjunto de todos estos elementos en la mesa que se ofrenda a la madre naturaleza o a Tata Vilca. ¿Ya? Es muy importante que exista entre ellos un emblema que nos caracteriza en anatas, ceremonias, chayas y también vilanchas. La huipala es un emblema o símbolo del territorio del Coyasuyu, del pueblo milenario Cuyanasuyu. La figura expresa la multiplicidad de cultura del territorio. Es de 7 colores: blanco, verde, azul, violeta, rojo, naranja y amarillo. Su conformación es un pequeño cuadro que van unidos en formas de franjas en diagonal. Con el color blanco al centro, este es el símbolo, lo que llevaba a las autoridades mayores del Coyasuyu. La huipala blanca o Hanku huipala es el símbolo de la identidad que representa al pueblo aymara, tanto en términos territoriales como nación. la que llevan todos los habitantes de la Anata o Floreo, Floreo, celebración de Marataca o Machacmara, Satapacha Auru, en el día del tiempo de la siembra, hoy conocido como el primero de agosto, la Chaya de la Suerte, la harán flamear en todas las celebraciones, reafirmando su identidad cultural. Además, forma parte importante de todas las ceremonias en el contexto territorial del ritual del Cuchán Suyo o Colla Suyo. Esta noche compartimos ceremonias ancestrales.